estación te enciende el sol. Enciende el televisor, enciende la radio hoy, enciende hablar hoy, se enciende el sol. Enciende la alegría, enciende de una vez la vida. Enciende caminar y parques, enciende cocinar, enciende el sol, se enciende el amor, enciende el sol, se enciende para amor. Enciende las ganas de vivir, enciende la radio y compartir, enciende el internet y vuela, enciende publicidad, enciende abrir la heladera, enciende conseguir dinero, enciende esperar en el súper, enciende, se enciende el sol, se enciende el sol, enciende noche y madrugadas, enciende amanecer y pájaros, enciende saludar y mirar, enciende todo por la paz, enciende la alegría hoy, enciende tu coche, enciéndelo, enciende mandar mensajes, enciende recibir amores, enciende hacer el amor, enciende, se enciende el sol, siempre se enciende el sol, enciende la filosofía, enciende que estás a la vida, enciende el oxígeno, enciende hoy, enciende mirar lugares hermosos, enciende el cielo, enciende las estrellas, enciende el sol, se enciende el sol.